Soy Guillermo Andini. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. Exactamente, las 21 horas. Antena 91 presenta... Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo la está pasando? ¿No sacó la basura, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Leones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este varieté de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa de fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama... Sí, sí, bienvenidos. Estamos comenzando. Qué noche fría en el barrio. Es, me da una fiaca por no decir otra cosa que se asocia con... No, otra que empieza con, P. De... Sí, que si no... Sí, justamente. Que me da cuando levantarme de... Le contamos a Sol, a la gente, que Sol está teniendo problemas con el micrófono. ¿Te quieren sabotear a mí? A mí, si hay un complot, ahora me escucho, recién ahora. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, Mauri, tanto tiempo, viejo y peludo. Estábamos contando un cálido abrazo a Irigoyen, que nos escucha. Irigoyen, quiero avisar antes de cualquier cosa, que está Antonio Gasalla en el piso. Antonio, por favor, quiero que le vea la gente, Antonio. Ahí está Antonio Gasalla, nos vino a visitar. Nos vino a visitar, sí. En multimedio, se va para arriba. Se va para arriba, es verídico esto. Bueno, Antonio Gasalla, que es fanático del programa y que siempre nos escucha. Siempre, Antonio. Bueno, a mí me dijo la otra vez, ¿cuándo me vas a invitar al piso? ¿Viste? Y bueno, cumplimos en tiempo y forma, después de que él nos invitara a sus funciones. Claro, estuvimos ahí en el palco, le llamo flores, viste que siempre le llaman flores. Un anillo de diamante. No, vos pedís demasiado. Ves mucho a la Chiqui Legrand, me parece. Una vez yo he visto a Antonio Gasalla regalarle a la Chiqui. Sí. Un anillo de diamantes, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pulido? ¿Por qué no me...? En bruto. Ah, si es en bruto es más barato. Bueno, basta. Antonio Gasalla, que está caendo, nos va a acompañar durante toda esta horita de programa. Bueno, las vías de comunicación son... Tenemos una consigna, Mauricio. Sí, bueno, la digo yo la consigna. Por favor. La consigna es... ¿Qué proyecto de ley enviarías a que trate el Congreso? Por ejemplo, Sol, ¿vos qué proyecto de ley enviarías, Sol? Yo enviaría uno por el cual queden en prisión perpetua o por siempre la gente que escucha Coldplay. Ah, es muy bueno eso. Es muy bueno. Debate en el Senado. Lo voy a tener en cuenta. Quiero un senador que tenga un hijo que escuche Coldplay. Es muy bueno esa. Yo no sé. Gracias. Repaso. Yo creo que... Ya me tentás, ¿entendés? Es que vos te tentás sola. Tenés que leer las vías de comunicación. ¡Las vías de comunicación! ¿Vos dijiste que querías mandar al Congreso? Yo al Congreso... A ver. Mandaría un... Mail. Un mail. A congreso @ cámara alta. Fivertel. @ elsitio.com. Walsinex. Para que la gente que tira papeles al piso... no sé, se la lleven presa, por ejemplo. O algo se así. Lleven con la grúa como si fueran claro, los autos. La otra vez vi un flaco que escupió adentro del colectivo. Ay, oh, qué paquete. Así, pero ven. Así, arriba del colectivo. Perdón por la. Hay más de uno en este pueblo oyente multisectorial que tenemos. Sí. En el, debe haber alguno que escupió. En ese crossover de razas que conforman. Crisol, claro. Crossover. De la vía de comunicación. Se pueden comunicar con nosotras. Para insultar a Mauricio, de paso, porque tose, al 4-392-1913, al 15-6-0-5-9-2-4-2-7, Oh, aguante mi lapicito. Al fondo del lugar, @hotmail.com. Y también le pueden mandar saludos a Antonio Gasalla. ¡Antonio Gasalla en vivo! Que nos está acompañando en el programa de hoy. Bueno, vamos a comenzar con los contenidos que tenemos participativos para hoy. Y estábamos haciendo... ¡Hay contenidos, Pulpo! No sé de qué se ríe. El Pulpo nos agrede. Estamos haciendo un especial del mes, ¿sol? Estamos haciendo un especial del mes que se llama es... Ganadores de reality. Exactamente. Son... chicos, gilipollas, sí. Personitas, gaticos y monetes que salieron. Que van a concursar. Que concursaron de algún reality y ganaron, estuvieron en segundo puesto, qué sé yo. La cuestión es que se hicieron conocidos. Reality y musical, ¿no? Vale, aclarar. Sí, exactamente. Más vale porque de reality, reality. Mauricio, por ejemplo, hoy tenemos dos. ¿Cuál sí. es el primero? Bueno, hoy vamos a hablar. Hoy tenemos un especial dedicado a un reality argentino. ¿Qué se llama? Se llama. Escalera a la fama. Skyway to the Fame. Skyway to the Fame. Ajá. O oh, bueno, Escalera a la Fama, para la gente que no entiende. Y yo voy a comentarles ahora de un grupo que se llama Gamberro. Aguante. ¿Conoces Gamberro? Sí, conozco. Me costó. Pato Guevara. Pato Guevara. Pato Guevara y Carlos Silverbank. Que tenía el mellizo que estaba en Mambrú. Ajá, claro. Sí. Bueno, el que sobró, digamos, se terminó yendo a Gamberro. Es el único de los que vamos a hacer, de los grupos así, en donde no hay un negro. Porque era un dúo. Vas a ver que vamos a ir escuchando canciones, sí. Incluida la sección Rewind, sí. En donde también hay un negro en el grupo que canta. Yo creo que... Sí. No sé, yo lo, es el gospel, el color de la vida. Es que usa por África. Desde que pasó eso se revolucionó el mundo. Usa por África. Bueno, Gamberro. Por favor. Es el nombre de un grupo conformado por Patricio Guevara, bien lo decías vos, y Carlos Silverberg. Sí. Como consecuencia de haber triunfado en la categoría dúo del reality show argentino Escalera a la Fama. O sea, había categorías. Producido por RGB, alias... Sí, Afo Verde. Afo Verde, entre otros. Sí. Compositor. Este, Yankelevich. Yankelevich, sí. Y no sé si ya... Jaime. Ya, Cris Morena. Separada, ¿no? Ya estaba separada. Ya, Cris Morena Group, a esta altura de la vida. Datos de color. ¡Curiosidades! Bueno, esto les posibilitó formar un contrato con la compañía discográfica RGB Sony. Y en el 2004 lanzaron Gamberro, su álbum debut, obviamente. Sí, sí. Siempre hay una máxima que dice que sí. el disco debut lleva el nombre de la banda. Es homónimo. Igualmente, dice acá su álbum debut y es el único, en realidad, que tiene. Sí. Porque, bueno, después hubo una riña en medio, me parece. Sí, de gallos. De Pitbull es asesino. El mismo fue grabado en los míticos estudios Abbey Road. ¡Oh, oh Baby Ruth! Inglaterra, Londres, Inglaterra, claro. Acá, por favor, el texto. Por favor. Por donde pasaron, entre otros, los Beatles, Radiohead, Divididos y Gustavo Cerati. Hay que matarlo, es el proyecto de ley. Y cuenta con todos temas propios y la participación especial de Papo y David Lebón. Que venga Papo. Dos de los mejores guitarristas del rock argentino. Dice acá, no lo comparto yo. No sé qué mérito tiene sí, Lebón. Sí, no, pero bueno. Papo grosso. Es la vida que me alcanza. En la actualidad están separados. Sí. Presentaron el trámite de divorcio gay. Carlos se encuentra junto a su hermano Pablo en la banda Inmigrantes. No, pero ya también, ya se inmigraron. Ah. Ya inmigraron, no sé dónde están. Desconozco. Era copado de inmigrantes también. Se hicieron la América, en realidad. La América. Y Pato comenzó un camino en el under porteño presentando tributos a Bon Jovi y temas de su autoría. Muy bueno, Pato Guevara. Nosotros hemos tenido el gusto sí. de ir a verlo a Pato Guevara. Por eso acepté meterme en Gamberro, porque no sabía... ¿Qué reality hacer? Porque me las vi negras. Hablando de... Sí. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar a ellos en lo que mejor saben hacer. ¿Qué es cantar? ¿Qué es cantar en este rock? ¿Qué, cómo se llama? Me voy de casa. Por favor. Me voy de casa hoy con mi ilusión, mi corazón, cinco remeras y mis discos de Pink Floyd. Ya es tiempo de jugar en la primera y aunque a mi vieja le duela, afilo bien las muelas y me voy. Si no me alcanza para el alquiler, a fin de mes tendré problemas, pero algo conseguiré. Conozco un bar cerca de la avenida para ahogar alguna herida. Si no di con la vida que esperé. Para las penas buscar una nena que me haga sentir bien. Quiero una gamberra que me ayude el amanecer. Hoy con mi emoción, mi corazón sin remeras, mi voz con ilusión. Ya nada volverá a ser como era. Yo no sé lo que me espera, pero hoy me caso con mi decisión. Prefiero guitarrear por las veredas y así voy gastando suelas con mi temor y mi fe. Me gusta Buenos Aires y me abraza. Por ahora estoy sin casa, cantando en una plaza que adopté. Para las penas, buscar una nena que me haga sentir bien. Quiero una gamberra que me ayude en esta guerra y se quede hasta el amanecer. Semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Sí, sí, sí. Y se pueden comunicar a dónde, Sol. Ay, se pueden comunicar para contarnos qué proyecto me harían. ¿Qué pasó? A la cámara, al congreso, antena, donde carajo quieran. Antena 91, no. Sí, no, el pulpo me obnubila. Es una cosa que tengo especial. Bueno, se pueden comunicar al 43921913, al 156059247. ¿Cómo la está pasando, Antonio? ¿La está pasando bien? Antonio Gasalla, en vivo. ¡En vivo! Dice que sí, la está pasando bien. Antonio. Tiene un problema con la voz, está fónico porque muchas funciones en teatro. Sí, tengo más respeto, que soy tu madre, está batiendo récords. Tuvo la caridad de venir al piso. Cansado como está. Cansado, sí. Muy buena su película también con Graciela Borges. Mauri, ¿qué tenés en la mano? Tengo en la mano el premio que se pueden ganar si nos contestan a la consigna. En un rato vamos a hacer un sorteo. Le pido a Gasalla si me lo puede mostrar. Gasalla, muestre. Muestre el premio, Gasalla. Bueno, ¡hola, Gasalla! Vamos a hacer un segmento nuevo. ¿Eso que ustedes están viendo por la cámara? Por favor, Gasalla. No titubee, Gasalla. Es un almanaque del año 1995. En efecto, ¡otro! Otro sí, metemos. Ya van quedando los últimos almanacas del 95. Los estamos sorteando. Ojo, que esto vale mucho. Tiene los feriados en rojo del año 95. Por favor, por favor. No despreciar el almanaque. Uh-huh. Entonces, Mauricio. Comunicándose con nosotros pueden. ¿Cómo? Comunicándose con nosotros pueden entonces tener. Me haces doler. De 1995. Sí. Bueno, vamos a recibir a. ¿A ella, quién? La diosa del programa. Ah, mira, me había. Se me, la grilla. Sí. Listo. ¡Hola, Pito! ¡Ay! Preciosa, preciosa también. ¡Gasaya! ¿Gasaya? Está mojada, está más no poder. Sí. Aunque yo sé que él es más tirando a. ¿A qué? ¡Parecería! ¿Qué? ¿Parecería ser? ¿Qué? No, porque me va a demandar, si no. ¿Qué? Mejor ¿qué? No voy a hablar. No, no va a demandar nada, no escucho, no, ¿no? Estoy congestionado. No, sí. No pasa eso. Nada. Bueno, sí, no sé. Igual me parece es Persiavale. Persiavale era el muñeca torcida. No, ¿qué? ¿Qué? También. Él también, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Pero Persiavale confeso ya. Sí. Este no, este está en el closet. Atrévete, Pinto, horóscopo, Pinto. Bien, vamos a lo mío entonces. Pasamos a Aries. Pasémoslo a Aries. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Mauricio? Quiero ver la hora. La hora. Siga, yo la escucho. Bueno, está bien. Por favor, Aries. Va a tomar una decisión. Hola, ¿qué tal? Esto es la. Gasalla la puso. Es que Gasalla me hace disfrutar. Mire cómo tiene. Exacto, justo, mire. ¿Cómo tiene las tetas, Pito? Se le está quebrando el cuello a Gasalla. Sí. Agárrenlo. Es que mi voz estrendosa. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Aries. Dele. Va a tomar una decisión muy acertada, pero a la vez algo cruel. Le dirá a un amigo muy querido que está gordo. Oh, no. Él se deprimirá, lo odiará, lo bloqueará del MSN, lo eliminará del Facebook, le mandará pibes para que lo escrachen en la casa, lo denunciará ante el INADI por discriminación, lo inculpará en la muerte de Giselle y correrá el rumor de que usted tiene mal aliento. En todo ese interín, él bajará de peso y será solo porque usted lo ayudó. ¿Qué interín? El pulpo se exagera. ¿Está cambiando la voz? Sí, está cambiando la voz. Está entrando en la pubertad la pitonisa. De la tercera edad. Yo tiene la niña. La quinta o sexta vez que estoy pasando por esta. Bien, pasamos con Tauro. Por Tauro. Favor. ¿Logrará ponerle un freno a esas propuestas dudosas? Tanto de trabajo como. No, Dios mío. Tanto de trabajo como afectivas e indecentes. ¿Podrá simplificar las en una sola gran propuesta indecente, laboral y afectiva? Su jefe le propondrá iniciar una relación clandestina con él y su esposa sin que su amante se entere. Por todo esto, usted obtendrá un fugoso aumento de sueldo. Pasamos con Géminis. Por favor. ¿Qué es mi signo? Por favor, quiero saber qué me deparan los astros para esta semana. ¿Acá dice esta... vieja rococó? Sí, dice vieja rococó. Silencio. Sí, por favor. Es lo que le recomiendan los astros esta semana. Ok. Hable solo lo necesario, no exagere, haga con mucha gente, simplemente responda. Sí, no. Con monosílabos bueno. Tengo que responder. Bueno, no es monosílabo. Es dos sílabos. Bisílabo. Ah, es verdad, eso. Bisílabio. Gracias por tanto, eso. Pito. De nada, querido. Recuerda, es mejor quedarte callado que piensen que eres un tonto que abrir la boca y comprobar que aparte de tonto eres amargado, borracho, pedófilo, baboso, malvado, irónico, zarpado, desagradable, soez, medio boludo y antisemita. ¿Habla de Mauricio? No, me parece que no, Ya, hasta ahí veníamos bien, pero parece que este ya no me está describiendo bien. Yo no soy cáncer. Antisemita. Cáncer, Pito. Cáncer. Se indica que esta es la ocasión perfecta para darle corte final a las relaciones caducas que apestan como leche cortada en una heladera que no se abre hace meses. No sé quién me está escribiendo. Qué agrio. Sí. ¿Quién escribe el horóscopo a usted? Sí, Lili Julios. Yuyos. Lili es míos. Un cariñoso yuyo de algunos muchachos, siempre en la memoria. Sí, sí. De fondo igual. Trate de hacerlo de manera dulce y no mediante un mensaje de texto pidiéndole el teléfono de su mejor amiga o amigo. Por favor. Claro, tipo, bueno, te dejo, pero si me puede pasar el teléfono de tu amiga. No, eso no se hace. Eso no se hace. Pues eso, bueno, ¿qué hizo? Le salió el... Le salió cetáceo de adentro. El de adentro. Te voy a morder, vas a ver. Perdón, repito que el catarro me tiene mal traer. Gasalla se está sintiendo mal. Sí. En cualquier momento se desmaya. Dele un reliberante. O tampoco déjela por Messenger diciéndole que necesita espacio. De la cara reciba el golpe y escupitajo que usted merece por portarse como un tarado. El pulpo está con usted, mira cómo la mira. Perfecto. ¿Con qué seguimos después de Cáncer? Seguimos Leo. Con Leo, tu signo. Ay, sí. Escucha. Venus lo ayuda en todo propósito de paz. Oh. Si usted tiene algún tipo de problema con alguien, traiga a su casa. ¡Ay, Gastrita! Se desmayó Gastalla, levante la Gastalla. ¡Same, por favor! No llega Lomas al Same. Bien, si usted tiene algún tipo de problema con alguien, tráigalo a su casa. Ponga el canal en su TV de 29 pulgadas. No, no tengo, pito. Convídele un trago previamente preparado con alcohol y pastillas para dormir. Sí. Finalmente, una vez dormido, llévelo a su cama, sáquele la ropa, saquese fotos con él y comienza a chantajearlo. Okay. ¡Oh! A ver, ¡que ojalá Dios me diera el coraje, mire! A ver cómo el ese enemigo se convierte en esclavo. Mm. Bien, ay, seguimos con Virgo. Por favor. Romperá con el silencio incómodo en la pareja. Claro que acorde a su estilo lo hará poniendo Antonio Ríos a todo lo que da a las 3 de la mañana despertando a todo el mundo. 7 cuadras a la redonda. ¿Qué eran, Antonio? ¡Nunca me faltes! ¡Qué mala gata que es usted! Por lo que no solo romperá con el silencio en su pareja, sino en todo el barrio, y sino que va a ser básicamente romperá. Así que... ¿seguimos luego con los siguientes signos? Bueno. ¿Ya está? ¿Qué la primera, no? No, no, me causa gracia como lo dice. Es que yo me autopresento y yo me auto me auto, claro. Me auto ejecuto. Bueno, tráigale un vasito de algo de guaraná. Pobre, cuidado con Gasalla, que para mí tuvo un pico de presión. De emoción. ¿Tienen un paquetito de azúcar o algo por el estilo para darle? No, tengo el... otra cosa. Sí. Pero nunca fue. ¿También es dulce? Sí, siempre. Okay. Ah, bueno, después de este momento... ¡Momento cursi! ¡Cursi, cursi! Vamos a ir... ¡Un caballo! Hola, la parte seria de este programa constituida por mí les va a pasar a presentar una sección que se llama Rewind. ¿Pero por qué? Ya tengo yo la Rewind. No, pero yo te doy el pie. Ya está. Te doy el pie. El otro me vas a... Sí, el que tengo de repuesto, dale. Yo te quiero. A lo tuyo, negra. A lo tuyo. Señores... vamos a hablar de una telenovela mexicana, de sí. Televisa, como no podía ser de otra manera. Uh-huh. ¿Qué se llamaba? Nunca de TV o Globo. O Globo, o Globo, en curiosidades. Déjame llegar. No me adelanto, no me adelanto. La novela se llama Mi Pequeña Traviesa. Uh-huh. Nada que ver con los travestis, sí. Nada cada que ver. Cada vez que decís Mi Pequeña Traviesa, a mí me nada que ver. Suena que hay un trabuco no. Terrible. Error. Muy bien, cuenta la historia de Julia... que es una joven con grandes aspiraciones, ella quiere estudiar, ser profesional, pero su padre sufre un accidente terrible, fatal, sí. Y queda discapacitado y en silla de ruedas. Mm. Todo mal para pobre Julia, que, para colmo, también había perdido a su madre a posteriori, sí. Y había quedado al cuidado de sus dos hermanos, así que también estaba sola por la vida, con un montón de quilombos, uh-huh. Y con ayuda de un buen amigo llamado Juan Felipe... Bien mexicano. Por favor. La estampa. Juan Felipe sale a trabajar. En el camino se encuentra con Alberto, un abogado de clase alta. Para joderme, es el héroe ese, se llama Alberto. Alberto se llama. Lo mataron, que es de los 50 están esas cosas. No. ¿Qué es eso? Hay un ovni en el estudio. Otro ovni. Seguí leyendo, no te disperses. Bueno, ese reloj que cuenta para atrás del pulpo, eso. Por favor, Mauricio, por favor. Hoy es un programa. Silencio, a ver. Contemos hasta tres y relajemos. Uno. ¿Qué hace yo? Dos. Déjame seguir con Alberto. Como este. Cuenta con nosotros. Alberto. Alberto, sí. Alberto es un abogado de clase alta que conquista el corazón de Laura, pero debe luchar contra su padre, que está en contra del amor que él tiene por ella. ¿Ella es pobre? Ella, sí, es de clase media, digamos. Tiene que estar a trabajar para mantener a la familia, pero no es que es pobre. Ah, no. Bien. Es una... Julia tiene dos archienemigas que sí. Luchan por el amor de Alberto, por supuesto. Mm. Bueno, una es Bárbara y otra es Débora. Esta última. Sí. Débora, ¿sabe quién causó el accidente que dejó paralítico a su padre? Uh-huh. Así que bueno, diferencias entre clases, pandillas en las calles y otros peligros. ¿Qué se opone al amor de Julia y Alberto? Aunque intentes venderla, como que no me atrae, te digo que... Julia, para que la ubiquen, es la que está en el video de Luis Fonsi. Aquí estoy yo, esa. O la de Amigas y Rivales, que la vamos a hacer muy pronto. Una de What las protagonistas. What the fuck? No sé de qué estás hablando. Muy bien, curiosidades. Sí, dale. Tengo dos breves curiosidades. La cadena brasileña SBT sí. Realizó en 2002 una versión titulada... Pequena Traviesa. Pequena Traviesa. ¡Es sin poder! Bien. ¿Quién la protagonizaba? Yuya y Luis Palau. Palau, sí, de Channel. Y por último, Televisa está pasando actualmente una remake que se llama Niña de mi Corazón. Aparte de todo esto, ahora vamos a escuchar la a Onda Vaselina, que era el grupo que tenía un negro que hacía la música, la cortina de esta novela. Onda Vaselina se llamaban. Que el tema se llama Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto. Ah, vamos a escucharlo. Vamos, vamos. Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez me harías muy feliz. Sí, tal vez me lo podrías decir. Sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Cada día un poco más. Tanto, tanto, tanto, para mí no hay nada igual. Mi pequeña traviesa, no lo hay. Mi pequeña traviesa. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto amor, que ya no puedo más. Ya no puedo más. Tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Y tal vez lo vuelva a repetir pareja por pareja el mundo entero al fin. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Gastón y Brigitte se conocieron en el Club 25 de Mayo. Él jugaba de wing derecho en un equipo de fútbol y ella atendía el buffet. Él no pasaba un solo día de entrenamiento sin pedirle a ella el clásico cono de papas fritas que sustituía en verano por el helado blanco y rosa con forma de autito. Una tarde de aurora boreal escandinava y surrealista, Brigitte se peleó con el jefe del buffet, quien la sentó en el piso de una piña, en clara discriminación de género. Gastón, que estaba por patear al arco una fenomenal rabona chilena palomita turca, decidió abandonar el partido para socorrer a la desprotegida muchacha. Sin embargo, cuando la vio, sintió como Cupido le mandaba flechazos a su corazón. La imagen de Brigitte tirada, desprotegida, con el bretel de su remera caído por la acción, le hizo dar cuenta de sentimientos que él ignoraba. Sin embargo, el jefe todavía estaba ahí y también quiso golpear a Gastón. Pero el amor no da puntada sin nudo. Y como el hábito no hace al monje, y el que mucho abarca, poco aprieta, Gastón le dio una patada en las bolas al viejo choto. Brigitte se puso de pie y acomodó el bretel. Le pateó la jeta al viejo y besó a Gastón, sin importarle la baranda fugaza que tenía encima. Y si el amor soporta el olor a fugaza, soporta cualquier cosa. Para un amor que siempre durará, los amigos de Momento Coldplay te dedicamos este tema de Kenny G, Silueta. Coldplay, el rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar, porque el amor es más fuerte. Nos escribe El Negro de Villa Carlos Paz. Él nos cuenta que está terriblemente angustiado porque hoy se cumplen 3 años desde que el amor entró a su vida. Y así como entró, se fue. Todo ocurrió en la primavera del 2007, cuando él estaba de giro en una conocida confitería bailable del centro Villa Carlos Pacense. Ese lugar era frecuentado por muchos Villa Carlos Pacenses, ya que la mayoría de los egresados que se iban a Córdoba salían a bailar allí. Entre el vino y la joda, charlando con amigos, la vio. Una pelirroja hermosa, petiza, de buenas gambas y 2 faroles capaces de iluminar la más intensa oscuridad. El negro se acercó con su seductor acento cordobés y le preguntó qué hacía con 2 faroles en un boliche. Ella le dijo con acento porteño: son regalos que compré antes de venir y no tenía plata para el guardarropa. El negro le pagó el guardarropa con la condición de bailar con ella, y después del 5º tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Sin embargo, ella guardaba un secreto. Al día siguiente debía volverse a Buenos Aires, y así se fue la noche. Luego de pasarla juntos, ella le dijo que lo esperaría al día siguiente en el reloj cucú. Al día siguiente él llegó a la cita 2 horas antes porque no podía aguantar la tentación. El cucú quedó marcado a fuego en su corazón, y el negro no puede parar por ese lugar sin pensar en ella. Por eso nos pide esta canción de Luis Miguel, quien, al igual que el negro, no quiere que el reloj marque las horas. Para vos, Nero Culiao, este bolero del Rey Sol de México, El Reloj. Sin su amor no soy nada. Gana el tiempo en tus manos, oh, oh, oh, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Y los gays se van casando y mientras tanto sigue al fondo hay lugar con el invitado especial Antonio Gasalla. Antonio Gasalla en vivo, que se desmayó hace instante. Sí, pero ya lo vinieron a asistir, te cuento, no te preocupes porque ya está bien Antonio Gasalla. Muy pronto las imágenes del desmayo de Antonio Gasalla en Hechos y Protagonistas. Sí, pero cállate que igual firmamos para que pasarlo por infama. Jorge Amador. No tenés que decir nada, está la exclusiva. Te voy a decir algo. ¿Qué me vas a decir? La gente nos tiene que contar. Sí. Uno, ¿qué dos, proyecto de ley mandaría? Al Senado. O al Congreso. 4392-1913. Al 156-059-2427. Al fondo del lugar. @hotmail.com. Y miren lo que se pueden ganar. No sé. Almanaque de 1995. Completo, no le falta ni un solo mes. Tiene marcados los feriados del año 95, feriados, obviamente. Todos, material. Los santos. Los santos, por supuesto. Por supuesto, escúchame. ¿Qué almanaque sería si no tuviera los santos? Y bueno, gente. Y te lo va a dar Antonio Gasalla. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Manos al aire. Manos al aire, el primero del programa. Nunca hacemos manos al aire tan tarde. Bueno, van llegando mensajes. Sí. Como por ejemplo, Mars de Ituzaingó. Mandaría un proyecto de ley para que tanto en provincia como en capital los colectivos funcionen toda la noche con la misma frecuencia que durante las horas laborales y sea mucho más fácil llegar de Ituzaingó a Quilmes. Es una fiestera, por eso pasa estas cosas. Porque la gente común no sale en horarios. Bueno, Rama Mamá. ¿Qué? ¿Quién? Es una identidad conocida. Sí. Dice, yo mandaría a penalizar con multas el tirar en la calle basura y parques. Tirar en la calle basura y parques. ¿Qué dices? Tirar parques en la basura. No se me va el papel. Me queda acá. Es lo que dije yo. ¿Te das cuenta? La gente está conmigo. Yo no sé qué hago acá que no estoy militando en algún partido. Vos sos político. Gorila. No puedes militar en ningún lado. A mucha honra. Ezequiel de Quilmes, yo mandaría una ley para que todos los dueños que tengan para que todos los dueños que tengan que levantar la caca de los perros y si no lo hacen marchen 5 días presos o ejecución pública. ¿Por qué marchen? No sé, marcha. Postdata, Sol, buenas tetas, pero tu voz es estridente. ¿Quién es? Ezequiel de Quilmes. Esta. ¿Quién es Ezequiel? ¿Es este? No sé quién es Ezequiel, es un oyente nuevo. Oyente nuevo, bienvenido. Ignacio, sí. Mandaría el proyecto de despenalización de la droga al Congreso. Nueva ley de drogas, libertades individuales. Igualdad, compromiso por el cambio. El público de este programa es amplio. Es un crisol de tenemos razas. Un target muy ampliado. Es un programa para todo el mundo, Mauri. Obvio, para toda la familia. También. Por eso está en prime time. Hugo y Gabriela mandaron un face de Quilmes. Mauri, me escriben a mí, mirá. Sí, mirá, a ver, por favor. Mirá lo que es tener protagonismo del programa. Te escupo toda mientras. Escupime. ¿En dónde? Mauri, por más que ese diga que sos amargo, nosotros te bancamos a muerte en las buenas y en las malas. ¿Quién es ese? Ah, ese. Ezequiel. Ese está tirando bardo. ¿Dónde está Débora Cepeda cuando uno la necesita? La pregunta. Edu de Villaluro mandaría hacer un muro electrificado a lo largo de Capital y cobrarle peaje por entrar. Los quiero. Edu, de mi mayor consideración. Dos puntos. ¿Por qué no te vas? un poquito nada más, ¿no? Tampoco tanto. Bueno, tengo otros dos. Mars, otro proyecto de ley para que las parejas de mis amigos no se duerman antes que lleguen las visitas. Esa es buena. Y Agus, para que visitas, para que las visitas no se duerman antes de llegar a visitar a la casa de las parejas que se duermen las visitas cuando visitan las parejas de sus amigos. ¿Qué son? Mensajes que fueron llegando. ¿A dónde? Yo no puedo más. Fueron llegando al 43921913156-059-2427. Decir a la pitonisa que deje de chapar con Antonio Gasalla. Al fondo del bar @hotmail.com. Señores, chateamos en vivo. Gasalla. Por favor, que se nos va el programa. Siempre nos quedan temas afuera. ¿Qué horóscopo? ¿Seguimos con el horóscopo? Nos quedan 20 minutos. ¿20 minutos? 19. ¿Sabes lo que te puedo hacer en 20 minutos? Ay, ¿qué? No, demasiado rápido. Se necesita más tiempo. Después de estar rapidito, no sabes. No quieres volver a comer. Para un buen disfrute. No lo digo tenés yo. Tenés que esperar el Viagra. No lo digo yo. Lo dicen los grandes médicos y sabiondos del tema. Schranek, por ejemplo. Y Cormillot. Cormillot. Y Sokolinsky también. Que en paz descanso. El pulpo se estremece con Sokolinsky. Me estremezco. Antonio Gasalla dijo. También. ¿Vive Luis Miguel todavía? Conseguido para la próxima semana. Había una versión que decía que estaba en coma. ¿Coma farmacológico? ¿Te imaginas a Luis Miguel en coma? Despeinado. Con el gato, ¿viste? Sin electrificado. ¿Cama solar? No, la tiene incorporada la cama solar. Toma, ¿viste? ¿Viste a esta gente que toma sol con un espejo acá adelante? Así, y los espejos, pepinos. Y los pepinos en los ojos, tal cual. Así es Luis Miguel en coma 4 farmacológico. Bueno, por Pito, favor. Por favor, Libra. Puede ser. El beneficio de la duda. Cállanos una ala, Pito. ¡Ah, la hija, señor! Me maté a mí misma. ¿Antonio o Manuel? ¿Antonio Gasalla o Antonio Ríos? Antonio Gasalla. Antonio Ríos, dejémoslo donde está, en el bosque. Que no para. Bien, Libra. Libra. Llegó Saturno a su signo, el planeta mucama paraguaya del sistema solar. Le va a ayudar a, para hacer limpieza general. Limpiará cosas inútiles en su vida. Odios, rencores, envidias, parejas parásitos, piojos y pulgas. ¿Parejas parásitos? Parejas parásitos, piojos y pulgas, moscas y mosquitos. Saturno lo dejará limpito y, como en todo empleado, usted podrá volver a ensuciar hasta que vuelva. Ojo. Eso es lo bueno de limpiarte. Ojo, que puede reclamar regularización, ¿eh? ¿Puede reclamar qué? Regularización. Regularización. Ah, sí, también lo mismo. ¡Ay! El ventolín la tiene mal usted. Que no se vea lo que estoy haciendo. No, malos al aire. Escorpio, quiero escuchar. Escorpio, la luna llena entró a su signo, lo cual le dará una irrespetuosidad pocas veces antes vista. En el amor cortará lazos y andará promiscuando por diestra y siniestra. Ojo con las venerias. En el trabajo comenzará a decir que no. ¿Horas extra? No. ¿Llegaste tarde? No. ¿Uy, me estás ebrio? No. ¿Fuiste vos el que vomitó el ascensor? No. ¿Quién sigue? El clítoris. Sagitario. Estos días presentarán complicaciones para viajar. Se subirá un bondi. Y se subirá un tío de pequeños oscuros, porque no podría decir la otra palabra. Negros. Pequeños oscuros. Morocha. Que secuestrarán el colectivo y lo llevarán a una isla de Martín García. La isla de Martín García. Le intentarán cortar la falange al chofer, pero usted salta a socorrerlo y, muy inspirado luego de ver el policial de Tinelli, decide llevarse el colectivo y, en su afán de salir de la isla, a toda velocidad salta por un puente sin terminar para aterrizar muy hollywoodensemente sobre un cargamento de drogas. Negocia luego con el choco azar para vender su idea. Cargamento de drogas. Mira, me parece que es lo que usted aspiró antes de escribir el horóscopo. Mira cómo todo tiene que ver con todo, que nuestros oyentes piden despenalización. De drogas, sí. De drogas, y el chabón cae en un cargamento de drogas. Claro, uh-huh. Exactamente. Es globalización. Entendelo. Capricornio, exactamente. En el plano afectivo amenazan con un gran disgusto. Le comprará a su pareja un DVD Toshiro Kudokawa. ¿Toshiro? Famoso por sus películas de época. Y su pareja se lo tirará por la cabeza. Y no es para menos. Yo haría lo mismo si me regalara algo que no me gusta y de la bandeja de ofertas. Acuario, esta semana se presta para un reencuentro amoroso o diálogo sincero. O, ¿por qué no ambos? Se reencontrará con su expareja, tomarán algo y se dirán en la cara todo, sinceramente, y finalmente, en el ambiente de sinceridad, usted reconocerá que hace mucho que no le riegan el jardín. Opa. Y su petunia recuerda lo buen jardinero que era esta persona, e irán a un lugar íntimo para perpetuar la botánica. Piscis. No se le aconseja esta semana para realizar operaciones, tampoco para que le realicen. Las boobies pueden esperar. Apéndice, ¿por qué una semana? Por una semana no va a pasar nada. Trasplante de corazón y pulmón, por favor. Moscas. Es psicosomático. Primero en la lista del Incucai, por favor. Exageración de los medios. Hágale caso a Lopito. Usted está bien. Y terminé con esto. ¿Ya está? Ya terminé. No me escucho, pulpo. Bueno. ¡Pulpo! Como siempre. Sí. Estamos metiéndole gamba al asunto porque tenemos tantas. Gambas al ajillo. Tantas cosas que hacer que hace como 3 semanas que quiero pasar un tema y nunca entra. Pero es bueno. Porque sumo. La gente dijo no. La gente prefiere dividir, vos decís, o multiplicar, Bueno, vamos a terminar con el especial del mes, Sol. Dale, te doy la posta. Por favor. Bueno, vamos a hablar de... Estamos hablando de Escalera a la Fama, reality, uh-huh, musical, sí, del sí, cual salieron varias estrellas. Luli era la otra. Luli Pablo, no. Sí. Vamos a hablar de una banda que salió del mismo reality, que se llama Madryn. Sí. En alusión, sí, a Puerto Madryn. Ay, no me diga. Rivadavia y Carabobo, un cálido. Bien, surgieron de Escalera a la Fama, que no dijimos que se emitía por Canal 13, o no me acuerdo. Sí, Artear. Muy bien, Afo Verde produjo el disco. Sí. Madryn está integrado por Fede, Nico, Romy y Shelly, que ¿quién es? El negro. La negra en este caso. Ah, bueno. Shelly era la negra, la mejor, por supuesto. Sí, pues tenía voz gospel nada más. Muy bien, el tema Solo por la Arena fue el que salió al éxito de este grupo. Y es el que vamos a escuchar a continuación. Ah, un detalle. Sí. Sola por la arena, sí, fue usada en la novela Abre tus ojos, que no sé qué tiene que ver. ¿Cuál es esa novela? Es pero Sin pena ni gloria. Fue usado como cortina en la novela Abre tus ojos, que se emitía por Canal 13 y de la cual era protagonista la señorita, sí, siempre fea, Romina Yan. Así que vamos por eso a escuchar, la olvidamos. Vamos a escuchar a Madryn haciendo Madryn Sola por la arena con las ballenas. Te miraba pasar con airoso andar sola por la arena, tan segura y serena como sabiendo de mi mirar. En el pelo una flor, un vestido blanco, en tu piel morena, besando con los pies una y otra vez el agua del mar. Te miraba reír en tu ir y venir bajo las estrellas, pues a caminar me dejé llevar y llegué hasta ti. Te dije que no había yo visto nunca mujer tan bella. Cuando volví a buscarte allí, buscaba aquella imagen que dibujaba en mis pensamientos, porque cambió mi vida cuando esa noche te conocí. Y así tuve tu amor, tu inmenso amor entre la arena, besé tu piel morena. Madryn, allá, haciendo, ¿cómo se llama este tema? Alone for the Arena. San, sola por la arena. San. Bueno, se nos está terminando el programa a pasos, sí, agigantados. A pasos de gigante. Hola, hola. Robert, no me escucho. Pero el retorno, nena, el no retorno. No me escucho. La cucaracha, bueno. Mientras Sola acomoda sus problemas técnicos. El pulpo está celoso. Porque está Sasha y me está tirando onda. Está pateando por debajo se pone de la mesa. Mal, ¿entendés? Bueno, nos tuvimos que ir, pero antes. El trago. El trago y el sorteo. Mucho. Porque por la favor. Gente quiere saber quién se gana la hermana que en 1995. Sí. Bueno, hoy tengo un trago clásico. ¿Cómo cuál? El mojito cubano. Ay, me traje el mojito porque hace frío y quería mojito yo, ¿entendés? Entonces, le digo a la gente que tiene que tener ya una lapicera. Sí. O en su defecto, lápiz, paper mate o lo que venga. No tienen notas. Bloc de notas, sí. Dele. Para anotar, ingredientes, las plaquitas. Por favor, placa número uno, sí, en el aire. Una cuchara de azúcar. Azúcar. Anoto. Azúcar, digamos, ¿no? 10 mililitros de jugo de lima o de limón. Generalmente más fácil de limón. Puede ser que viene ya envasado, digamos. Minerva. Una ramita. una ramita de menta. 50 mililitros de ron blanco. Y gaseosa lima limón, famosa, conocida. Con el número 7. Preparación. Sí. Vamos. Primero empezamos con la menta. Previamente lavada, obviamente. Por favor. No vaya a ser que les agarre cólera. ¿Vos estás insinuando que nuestros oyentes son sucios? No sé, por las dudas. Se pone en el vaso la menta, previamente lavada. Acto seguido agregamos una cucharada de azúcar. ¡Azúcar! Con un mortero. Sí. O si no tenemos toda la alegría, ponemos con una cuchara Pisamos la menta y logramos que se vuelva una masa uniforme con el azúcar, ¿no? A Gasalla le gusta el trago. La machacamos, porque Gasalla es cubano. Machacamos la pimienta con el azúcar. De esta forma, todas las aromas van a entrelazarse y chatter. Los aromas. Sí, los aromas. Van a entrelazarse así juntos, ¿no? Together. Everyone. Añadimos el jugo de medio limón, aunque también se pueden usar los, como dije, los que se venden envasados. Tipo el de la novia de Massinger, que viene en envase verde. Me anoté esto para no decir la marca. El jugo de la novia de Massinger. Jugo de tomate frío también podemos usar. No diga, es de Bloody Mary ese. Mezclamos todo. El trago de Rebeca, dije. Mezclamos todo, finalmente agregamos el ron blanco, 2 o 3 hielos y terminamos de llenar el vaso con la gaseosa. Se puede decorar con otra hojita de menta sobre el vaso. Repetimos, rápido. Primero la menta, después se mete un poco de azúcar con un mortero. Es como una escena, se mete, hace el acting. Mezclamos con un mortero, con algo con el que puedas hacer presión para que se junte el azúcar con la menta. Después metemos el jugo de medio limón, después vamos a meter el ron blanco, 2 o 3 hielos y llenamos lo que queda del vaso con la gaseosa. Se nos está yendo el programa ya. Tengo en mis manos. Llega la gente de... Nunca me acuerdo. Pigs and Diamonds. Perros y diamantes. Y tenemos que hacer el sorteo porque Roberto, la gente... ¿volvió Vida Láctea? ¿Vida Láctea volvió? No parece el programa. Yo sé que quieres generar el suspenso del... Ay, tenemos... Esperá que está llegando el último mensaje que lo leo al aire y lo metemos ya en el sorteo. Suguita, que como no podía faltar, para que el aborto y la pena de muerte sean legales y un castigo justo para los violadores, que supongo que está hablando de la gente que viola y no del grupo de Piltrafa, y que sean más fuertes las penas para los pedófilos y que los violadores y pedófilos los violen todos los días en su sentencia. Bueno, que los violen en su sentencia. Y que además a los ladrones les corten las manos. Bueno, Perón debería ser un... Dale. Estoy tratando de cargar la foto que sacamos de Gasalla. En un ratito nada más. Dale que... Bueno, sorteo. ¿Agarrás? Sí, Susana. Me siento Vladimir. Dale, Putin. Dale. Ahí va. 1, 3. Tenés más Parkinson que Michael Fox. Agarré uno doble. Tira de vuelta. Estaban dos en... Este no vale, descalificado. No se pueden escribir dos mensajes en el mismo papelito. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Tengo. ¿Quién ganó? ¡Suguita! No lo mezclaste bien. Bueno, no importa. Subus, te ganaste el almanaque de 1995, donde vas a poder encontrar, por ejemplo, que el 26, el 27, el 28 de febrero es carnaval. Te das cuenta, ¿no? Sí, si yo te digo que es carnaval. Apretá el pomo, mamasa. Escuchá, al fondo hay lugar. También. Todos los sábados a las 21 horas. Bueno, lamentablemente... Sí, descanso. ¿Por qué porque, suspiras así? Porque me metí, puse quinta a fondo. ¿Quinta a fondo? Sí, y teníamos que meterle porque si no la gente de diamantes y cerdos nos va a pegar. Cerdos y diamantes. No causes conflicto con el cerdo. El orden de los factores no altera el producto. Sí. Decía una vieja profesora mía. Bueno. Profesora trucha. Y bueno, no así sé. Te fue. Así estudiaste periodismo. Así te obviamente, cagaste la vida. Obviamente, escúchame. Tengo el abaco todavía, no puedo. Sumo con los dedos yo y los dedos de los pies. Mauri, también. El chau. Nos está echando. Bueno, recuerden que para escuchar los programas viejos tienen que entrar en alfondoelugar.blogspot.com y ahí tienen nuestros recomendados, noticias insólitas, etcétera. Señores, será hasta el próximo sábado a las 21 horas en esto que hemos dado en llamar... Al fondo... ¡Hay lugar! ¡Chao! Llegó ya el momento, es el adiós, pero no te preocupes, pues volveremos. Ser tu noche super guay. Regia, viola, chila, grosa, padre, chévere. Tu semana que pasó fue un bajón. Te dejó. Las guampas no te pasaban ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó. La diversión la trajo al fondo. Y ahora que termina te pones triste otra vez. Tranquilo, volveremos. Ya la hora de decir chao. Con esto se termina el fondo. Hay lugar. El clásico te ocupa.